Hola, Bruno Toñoki. Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Hoy damos comienzo a la primera columna de la Comisión Municipal de Problemáticas Ambientales. Esto está dentro del municipio de Huerta Grande y fue creada esta comisión en una ordenanza ya por el 2013, luego una modificación en el 2015 y hoy, gracias a la nueva administración que invita a la comisión a nuevamente estar en plena actividad, porque esta comisión tiene tres patas. Las tres patas de esta comisión son el Ejecutivo, el Legislativo y el Vecinal. Y Bruno Toñoki, en este momento, en este tiempo, está integrando esta comisión municipal y por eso lo hemos convocado para que nos cuente cuál es, en esta nueva etapa, cuáles son los ejes que está manejando la comisión, qué es lo que se está haciendo. Contanos, Bruno. Gracias por convocarme, gracias por convocar a la comisión, gracias por esta oportunidad que nos están dando de difundir el hacer de la comisión en este comienzo de esta etapa de, llamémosle, reorganización, de adecuación a estos tiempos tan especiales que vivimos en materia ambiental. Así como la comisión tiene tres patas, también podríamos decir que en este momento estamos trabajando sobre tres ejes temáticos que de alguna forma son los ejes temáticos que suelen trabajar la mayoría de las comisiones, incluso de secretarías municipales o comunales, por lo menos en todo lo que es la zona árida y semiárida de la Argentina. Concretamente me refiero a tres cuestiones álgidas que siempre aparecen en el manejo territorial, que son, por un lado, el manejo del recurso hídrico, del agua, un bien siempre escaso, un bien precioso, pero por el otro lado muchas veces dilapidado. En otro punto también estamos trabajando sobre el tema de los residuos sólidos urbanos en todas sus dimensiones, en la dimensión económica, en la dimensión ecológica, incluso hasta en la dimensión estética, que está muy ligada con cuestiones propias de nuestra zona, con el turismo y con lo que afea el residuo cuando está desparramado por todos lados, algo que sufrimos los habitantes de acá de la localidad. Y el tercer eje, que bueno, hoy por hoy es el que está en la primera plana de todos los diarios nacionales, incluso a nivel internacional, que es el tema del manejo del fuego. Nosotros tenemos una comunidad que territorialmente está en plena expansión, todos los habitantes de acá lo sabemos muy bien, y bueno, en esta expansión, este crecimiento muchas veces como en dedos de guante, donde las zonas urbanas se van imbricando con zonas de monte, donde a veces hay retazos de bosque o de monte que quedan metidos adentro de las zonas que se están urbanizando y representan también eso una cuestión que hay que tenerla muy en claro y no simplemente que nos demos cuenta cuando ya el fuego es un hecho y no una hipótesis. Bueno, ampliando sobre este tema, referido al tema de los residuos sólidos urbanos, o RCU, como lo solemos llamar, lo que más se ha estado trabajando es sobre una moción de la que se hizo todo se fue disgregando, se fue deshaciendo, se fue desmenuzando hasta lo más chiquitito para que no se nos escape nada, para intentar, por lo menos al principio, en dos o tres puntos, dos o tres barrios de nuestra localidad, empezar a hacer de una vez por todas y de una forma seria una separación en origen de los residuos, o sea, lo que se llama una recolección diferenciada. Bien. Tema que no es para nada fácil, donde tienen que ver muchas cosas, donde por un lado está lo económico, porque no es algo, gratuito, no es algo que se puede hacer sin ningún presupuesto, la separación de residuos. Por otro lado, toda una cuestión que tiene que ver con la concientización de la comunidad local para que empiecen a entender el porqué de esto, a entender el valor que tiene el residuo si se lo recicla, a qué utilidad se le puede dar con el reciclado, qué se puede hacer con ese reciclado, que bueno, hoy a nivel mundial es casi como un eje hasta a nivel de las Naciones Unidas, este tema de la economía circular, del reuso, del reciclado. Entonces, acoplarnos a nivel local, a nivel de comunidad municipal, con esta tónica, con estas cuestiones que se están trabajando a nivel global, es ni más ni menos que estar a tono con las cosas que están pasando en todos lados. No es un invento nuestro, sino que es algo que debe hacerse, debería haberse hecho ya hace bastante tiempo atrás. La comunidad ha crecido, genera muchos residuos. El tema de los residuos también está muy enganchado en determinadas épocas con el aumento de la carga de fuego. Nosotros estuvimos acá en el 2022, tuvimos justamente un disturbio, un incidente de fuego que se inicia en la planta de disposición transitoria de RCU, lo que llamamos habitualmente el basural de Huerta Grande. No solamente allí se acopian los residuos sólidos urbanos, sino que también se hace el acopio del residuo verde, o sea, el residuo de poda, que de verde pasa a ser amarillo y después marrón, con todo lo que eso significa, porque uno puede decir qué está diciendo este tipo, o sea, que los colores que tienen que ver, tienen mucho que ver porque el color me está indicando el aumento de riesgo de que tome fuego. El residuo verde, cuando deja de ser verde, ahí es cuando tengo que tener más ojos abiertos y hacer un manejo más cuidadoso de ese residuo, porque no se ha incorporado al suelo, pero no habría mayormente problema porque no tomaría fuego. Pero el tema es que está apilado y que el riesgo de fuego es mayor. Y eso, concomitantemente con la disposición de los residuos sólidos urbanos, hace que la cosa sea peligrosa. Incluso en algunas ocasiones hemos visto que hasta cubiertas de automotor. Imagínate la temperatura. Toma eso, cuando toma fuego, es un calor que es perfectamente capaz de derretir el acero. Funde una chapa. La goma en esas cantidades, cuando está toda junta y toma temperatura. Es algo a veces hasta difícil de imaginar. Entonces, tomar el toro por las astas y ponerse a trabajar concretamente, no solamente con buenas intenciones, sino con acciones concretas para empezar a reducir la carga de fuego, porque no nos olvidemos que al lado de donde está la planta de disposición de residuos, al lado de donde está el cementerio municipal, hay un barrio populoso que prácticamente está cola con cola con la planta, y por el otro lado también ya está creciendo otro barrio que se va extendiendo para el lado de lo que es la zona de los Romerillos. Entonces la mancha urbana está creciendo mucho, y estos dispositivos que originalmente tuvo nuestra comunidad, que estaban alejados, o sea, si uno revisa un poco la historia de la comunidad de Huerta Grande, hasta podemos decir, en un momento allí estuvo el matadero municipal, o sea, todo lo que era feo, todo lo que hacía mal olor, el cementerio, el matadero municipal, la planta, el basural, estaba allá lejos. Ahora ya no es más allá lejos de la comunidad, y bueno, entonces tenemos que darnos cuenta de que cambió la cosa, de que cambió la disposición de las zonas urbanas y de las zonas suburbanas o periurbanas, como quieras llamarlo, y que esa zona cada vez más es suburbana y ya es una zona urbana, con lo cual necesita que le pongamos mucho mayor cuidado. No quiere decir que no haya que cuidar las zonas suburbanas, también hay que cuidarlas mucho, y las zonas rurales también. No nos olvidemos nunca que somos básicamente un municipio turístico y que vivimos del paisaje. El paisaje es lo que en mayor o menor medida nos da de comer a todos. Se llama el valor hedónico del paisaje, sí. El valor de contemplación de paisaje es muy importante. Totalmente. Y no es cuestión de alejar, no es cuestión de trasladar, sino de, como vos estabas diciendo, empezar a trabajar con la comunidad para hacer en este caso, digamos, una concientización partiendo de la separación de residuos en domicilio. Que la separación en origen es importante, aunque al principio no se entienda esto, no se vea, porque cuando se hace en pequeña escala no es demasiado visible, pero luego cuando se tiende a la mayoría de las barriadas de una localidad, de una comunidad, empieza a verse los cambios paisajísticos. Ahora, volvamos a esto que me comentabas. Van a empezar, entonces, este trabajo que es amplísimo y que vamos a ir desarrollando semanalmente. ¿Cuáles son los tres barrios afectados del municipio de Huerta Grande donde se comenzaría a trabajar mira, en la hay división? Uno que, te digo, hay uno que está ya decidido prácticamente con seguridad, que es el barrio El Cóndor. Si vemos lo que es el barrio El Cóndor, es un barrio relativamente plano, pequeño en cuanto a la disposición que tiene, donde todas o casi todas sus arterias están pavimentadas, tienen cordón cuneta, donde casi todos los vecinos y fronteros tienen su cesto de residuos. Entonces, como para empezar, y siguiendo un poco los principios cartesianos de ir de lo simple a lo complejo y de lo pequeño a lo grande, como para empezar dijimos, bueno, el barrio El Cóndor reúne las condiciones para nosotros que somos totalmente neófitos y novatos y que seguramente vamos a cometer al principio algunos errores, porque hay muchas de estas cosas que por más que estén escritas en todos los manuales del mundo y que uno haga hasta el mejor curso, hasta que no lo vivencia en primera persona, no lo descubre. Entonces, se estaba viendo de trabajar sobre el barrio La Quebrada, que es justamente el que sin nombrarlo lo estábamos nombrando antes, que es el que está contiguo al cementerio y a la planta de disposición de residuos. Es uno de los barrios más viejos de Huerta Grande, es antiquísimo ese asentamiento, y es un barrio donde podemos incluso contar con que los vecinos, que son vecinos que en su mayoría ya tienen toda una historia de vida allí en esa zona. Entonces, básicamente, lo que se ha decidido por ahora es trabajar sobre eso, esos dos núcleos, con la posibilidad, tal vez a corto o muy corto plazo, de añadir un tercero. Abrir demasiado el juego y empezar con una apuesta muy grande no es sensato. Bruno, nos vamos a encontrar seguramente para otra columna, porque se nos acabó el tiempo hace rato. Entonces, te convoco a vos o cualquier otro de las personas que están integrando hoy por hoy en el trabajo dentro de la comisión, para que nos sigan contando los avances, las propuestas y todo lo que va surgiendo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias a vos y gracias a la radio por darnos esta oportunidad de poder difundir nuestro pequeño granito de arena de trabajo. También porque es una forma de llegar al vecino para justamente de alguna forma pedir que colabore, que desde su lugar sea parte de este proyecto de la comisión. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Bruno. Muchas gracias. Ustedes.